respecto del populismo, lo señalábamos al principio del curso y en varias ocasiones creo que hice referencia. En general, el concepto de populismo es un, tanto en las ciencias sociales como en el uso más cotidiano, sobre todo en el terreno de los medios de comunicación y en cierta discursividad política, normalmente el término populismo connota de manera peyorativa, de manera negativa. Normalmente, cuando se agrega el calificativo populista a una política, a una actitud, a un discurso, es para connotar sus aspectos negativos. En muchas ocasiones ni los propios emisores de ese calificativo saben muy bien a qué se están refiriendo, pero hay como un lugar común que populismo sería algo así como primo hermano de la demagogia o de qué sé yo, de clientelismo, alguna forma, ya hilando un poco más fino, alguna forma de personalismo, autoritarismo, es decir, toda una cantidad de significados, todos ellos negativos y alejados de los valores republicanos, para decirlo de una manera humorística. Lo contrario a lo institucional, a las instituciones de la democracia, a la división de poderes y demás, estaría consagrada en el formato político denominado populismo. En algunos casos, haciendo ya más referencia histórica, también a los populismos, en los casos críticos más extremos, se los asimila directamente con otro tipo de regímenes decididamente autoritarios como el fascismo y demás. Por lo menos en el análisis de los casos históricos sucedidos en Latinoamérica, bueno, de hecho el populismo en los términos que lo vamos a plantear se refiere a el populismo latinoamericano, digamos, y a cierta reivindicación en estos últimos años. Y cuando se habla de populismo norteamericano hay una referencia inevitable a lo que significó Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil o Lázaro Cárdenas en México, con todos los matices del mundo y con todas las diferencias, pero con algunos rasgos de parentesco, no solo dado por la contemporaneidad, sino también por algunas de las políticas en juego. Hay otras cuestiones, hay otros rasgos que se le suelen señalar a esos regímenes como denominadores comunes que en realidad se podría decir que son rasgos más de época de la política que incluso trascienden a distintos tipos de contenidos ideológicos. Por ejemplo, el personalismo y demás, cuando en realidad la presencia de liderazgos fuertes era un rasgo común no solo de estos populismos latinoamericanos que yo mencionaba, sino también esto sucedía en algunos regímenes europeos y sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los propios líderes de la Unión Soviética e incluso ciertas estéticas de Estado que tenían un grado de parentesco. Normalmente Cuando se menciona como un rasgo negativo de los viejos populismos el culto a la personalidad, ese culto a la personalidad lo vamos a encontrar en la Unión Soviética, en la Alemania nazi, lo vamos a encontrar en Italia y lo vamos a encontrar en otras latitudes, la cierta magnificencia de la escena pública y demás que también la vamos a encontrar en la China de Mao Zedong, digamos. Y sin embargo, hay quienes lo hacen, hay que estar un poco confundido, por lo menos, para emparentar al estalinismo con el nazismo, con el maoísmo, el peronismo o el varguismo. Todos tienen rasgos bien diferenciados. Pero bueno, desde una posición crítica a los populismos, normalmente desde cierto republicanismo liberal, se ha señalado históricamente esas características como negativas. En el caso de esta cierta reivindicación teórica, hay un emblema que ha llevado adelante esta tarea incluso antes de poder identificar a ese desarrollo teórico con manifestaciones concretas del populismo. Me refiero a Ernesto Laclau. Ernesto Laclau venía trabajando desde hace por lo menos 2 décadas en distintos aspectos que bordeaban la cuestión de cierta reivindicación del populismo, digamos, salir de ese lugar común de como él mismo plantea, de estigmatización del populismo. Ahora, Ernesto Laclau lo va a hacer en un sentido distinto al que en algunos casos con desconocimiento se le adjudica. Normalmente se piensa que la reivindicación que hace Laclau del populismo tiene que ver con los contenidos políticos, ideológicos, podríamos llamarlos, de determinados regímenes. Y Laclau, al contrario, y por ahí es uno de los aspectos más criticables, pero más constitutivo de su teoría sobre el populismo, es que él considera al populismo no como una forma ideológica pura y demás, sino como la acción política misma. Él dice, el populismo es la acción política misma. Se da en determinadas circunstancias de un campo social dado, y incluso como metodología de análisis político, él dice, hay que verlo andar a esos regímenes populistas para descifrar sus contenidos ideológicos, que perfectamente pueden ser puede haber acciones discursivas populistas, tanto para plantear extremos en un régimen socialista como en un régimen fascista. Pero no en los términos que yo antes señalaba de cierto parentesco estético o algunos rasgos de la política, sino más bien en lo constitutivo de lo que Laclau llama la ruptura populista, o lo que, usando palabras difíciles de repetir, lo que él llama la dicotomización, me salió, de lo social. Esto es, momentos no habituales en la vida de una sociedad donde se genera una atmósfera de polarización social que parece inundarlo todo. Un filósofo argentino contemporáneo llamado Jorge Lanata, filósofo maldito, podríamos agregar, lo llamó la grieta más recientemente. Bueno, están hablando de más o menos lo mismo, nada más que Lanata o el otro filósofo contemporáneo pragmático, de la escuela pragmática, Campanella, que también ha abogado enormemente por terminar con la grieta, porque presuntamente esa grieta lo habría enemistado con parte de su familia, con algunos amigos que no se habla y demás. Todo esto desde un accionar gubernamental, lo cual habla o de un régimen gubernamental muy poderoso y bastante con sobra de tiempo como para dedicarse a desunir a las familias, y habla de familias bastante endebles y de grupos de amigos también, que en realidad no es más que un favor, porque ahí es donde uno se deja de hablarse por una cuestión así, es que muy amigos no eran, o muy familiares tampoco. Y por otra parte, las familias se pelearon y se seguirán peleando en Navidad o en Año Nuevo, independientemente de quién gobierne. Pero Laclau, en términos mucho más serios, plantea que esa, lo que llama la deriva populista, es cuando se plantea esa división tangible de lo social, una polarización en la cual los individuos, los ciudadanos, parecen no poder sustraerse de identificarse con uno de los bandos en pugna, digamos. Es lo que también, en otros términos, podríamos llamar la politización de lo social, digamos, la elevación a la esfera de lo político, sin con esto pretender de mayor categoría, pero digo, la traducción en términos políticos de demandas sociales insatisfechas. Eso sería, en términos estrictos, lo que Laclau llama la politización de lo social. Y Laclau va a plantear, en términos más generales, que funcionan dos principios para el ordenamiento de esas demandas sociales insatisfechas. Lo que él llama el principio de la diferencia o el principio de la equivalencia. Esos son los dos principios que ordenan a las demandas. El principio de la diferencia o el principio de la equivalencia. El principio de la diferencia estaría, yo como estoy citando, lo pongo en potencial, Laclau no decía estaría, está, decía Laclau, directamente vinculado a la acción política institucionalista, a la lógica institucionalista, a la lógica, llamémosle, para entendernos, republicana demoliberal. Digamos, que ¿por qué le llama o la denomina de la diferencia? Porque trata de resolver de manera aislada y de a una las distintas demandas sociales. Digamos, trata de, en el marco del aparato institucional, ir haciéndose cargo de las distintas demandas sociales según los recursos de todo tipo con lo que cuente ese régimen político dado. En cambio, la lógica de la equivalencia es una lógica típicamente populista, plantea Laclau, que funciona por agregación de demandas plurales, distintas, no directamente vinculadas entre sí, pero que en ese momento de politización de lo social se produce lo que se podría llamar una cadena de equivalencias o cadenas equivalenciales, en la cual una demanda por el acceso a la vivienda, una demanda por el acceso a la educación o contra la violencia de género y demás, cosas aparentemente de distinto orden, emergen en un momento dado junto con un liderazgo que es capaz de surcir de alguna manera esas diferencias, potenciando esa demanda social y traduciéndolo en términos de discurso político populista. para no meternos en mayores honduras que las necesarias para ver la teoría de Laclau, digamos, lo que sí podríamos agregar es que esa lógica equivalencial funciona como la metáfora, como la figura discursiva de la metáfora, que funciona por analogía, digamos. Un concepto reemplaza a otro por analogía, por similaridad. Y, digamos, cuanto más abstracta o más abarcativa sea esa metáfora, mayor potencialidad de hacer equivalentes de demandas diferentes tendrá, digamos, en ese planteo. La otra vez creo que lo mencionábamos acá. En la disputa que se da a partir del 17 de octubre del 45, que se plasma en las elecciones de febrero de 1946, en la cual Perón accede al gobierno por elecciones, se termina planteando una dicotomía discursiva en el plano metafórico, que era Braden o Perón. Quizás sea difícil encontrar otro ejemplo más contundente de lo que quería significar Laclau al respecto. Digamos, si uno lo toma, es lo suficientemente psicótico o no sé qué, para leer las cosas literalmente, dice, no, acá hay un error, no hay ningún candidato que se oponga a Perón que se llame Braden, en ninguna boleta electoral figura Braden, y es más, si uno es un poquito más sonso, incluso podría decir, al ser embajador de un país extranjero, mal podría ser candidato a presidente de la Argentina, digamos. Spruce Braden era, o Braden, no sé, quedó Braden para nosotros históricamente, era el embajador de los Estados Unidos en Argentina. Pero digo, la potencialidad que tuvo la utilización de esa metáfora es de cristalizar una cantidad de sentimientos y demandas en torno a la mera mención de una consigna muy sencilla compuesta por tres palabras, Braden o Perón, una disyuntiva bastante sencilla. Desde la perspectiva crítica al discurso populista se podrá decir, bueno, pero es tan sencilla y es tan simplificadora de lo social o de lo real que puede motivar o puede mover a engaños, porque en realidad, si yo digo Braden o Perón, nada estoy diciendo de qué es lo que está proponiendo Perón para ser votado en las elecciones y qué es lo que presuntamente estaría representando Braden. Bueno, esa es una de las críticas habituales que se le hace al discurso populista y que en el texto que ustedes tienen en la bibliografía, que es la introducción del último libro publicado por Ernesto Laclau, por lo menos como libro, después publicó artículos por todos lados, pero que tuvo cierto suceso en nuestro medio porque lo hace en el medio de ya no especulaciones teóricas, sino de una cantidad de gobiernos que empezaban a diferenciarse del neoliberalismo en nuestra región. Me refiero a La Razón Populista, que fue publicado en el año 2005, donde ya Chávez o la Revolución Bolivariana ya tenía una punta de años en el gobierno, ya estaban ejerciendo, ya iban por su segundo año de mandato Lula en Brasil y Kirchner en Argentina, digamos, y empezaba a visualizar, y es el año casualmente que se están cumpliendo en estos días 10 años del el famoso no al ALCA, de la cumbre americana que se hizo en Mar del Plata y en la cual los estados participantes enfrentaron a la postura de Estados Unidos de armar un mercado común de todo el continente. Pero decía, lo que normalmente se le achaca, a una de las cosas que se le achaca al discurso populista, es el grado de esquematismo o de simplificación de la realidad, a lo cual Laclau, ahora un poquito más adelante lo vamos a desarrollar, va a plantear una respuesta al respecto. En el texto que ustedes tienen para leer, este que es la introducción a La razón populista, Laclau comienza de alguna manera lo que en los proyectos de investigación se conoce como el estado del arte o de la cuestión. Digamos, hace un repaso por la bibliografía más destacada, más trascendente que se ha conocido sobre la cuestión del populismo, tratando de encontrar rasgos comunes en esos planteos que son de manera casi unánime críticos respecto del populismo. Y lo que va a señalar Laclau como crítica a ese conjunto de desarrollos de ensayos, de libros y artículos y demás, es que la mayoría de estos autores ha optado por un criterio restrictivo del concepto de populismo. En lugar de tratar de encontrar rasgos comunes que permite identificar a distintos tipos de fenómenos populistas, termina siendo un criterio restrictivo, es decir, que analizan aisladamente casos históricos y casos de los más disímiles, desde los populistas rusos del siglo XIX, que era una corriente literaria romántica, a algunos movimientos campesinos norteamericanos identificados también como populistas, a otro tipo de movimientos políticos o incluso de regímenes gubernamentales. Y digamos, esa sucesión de fenómenos tan dispares, nada termina diciendo, digamos, ante esa diversidad de fenómenos analizados, nada termina diciendo sobre la etiqueta utilizada de populismo, digamos. Está aplicada a casos tan particulares que impide la posibilidad de plantearlo como una teoría de qué es el populismo y en todo caso tratar de usarlo como una especie de tamiz para analizar después casos concretos. Y lo que va a señalar Laclau es que ese error lo cometen porque lo que se busca señalar es al populismo en términos de lo que yo antes decía, vaguedad, simplicidad, pobreza intelectual, o como también en algunos casos, fenómenos de carácter manipuladores o transitorios. En ningún caso, destaca Laclau, se señalan diferencias, rasgos diferenciales de los distintos casos analizados como rasgos positivos. En general hay, de hecho, a la introducción Laclau la denomina la denigración de las masas. Porque en última instancia lo que va a señalar Laclau es que tanta carga negativa, tanta carga crítica descalificadora prácticamente respecto del populismo, en realidad no es otra cosa que la descalificación de la capacidad de las masas para participar en política y demás. Entonces, ¿qué hace la CLOV? Propone, dice, bueno, pero para promover un debate productivo, fecundo, dice, hay que, no hay que discutir de otras cosas de las que los autores críticos han planteado. Entonces propone tomar dos de los ejes principales que le han planteado y tratar de discutir en torno a eso. Dice, utilizar digamos, las categorías que sirven para esas descripciones, la vaguedad, la imprecisión, pero tratando de rechazar los prejuicios que están en la base de la desestimación. Entonces se preguntan, dice, ¿la vaguedad del discurso populista no será consecuencia de la propia vaguedad e indeterminación de la realidad social? Bueno, en esta pregunta retórica, claramente retórica, en realidad es buena parte del encuadre teórico más general de los últimos 20, 20 y pico de años de la, digamos, el desarrollo teórico de Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, yo omití decirlo, fue un difícil calificarlo, llamémosle politólogo, aunque no poco y nada tiene que ver con un politólogo clásico. Algunos, yo por ahí lo tiro a menos diciendo politólogo, algunos revolean el título de filósofo a cualquiera. Pero bueno, ahí, un cultor de la filosofía política, pero mucho más complejo porque ha digamos, en su decurso teórico ha visitado al psicoanálisis de Lacan y se metió mucho con la teoría de los discursos y demás. Pero digo, de una formación marxista de base, con una militancia política en la Argentina previa a irse al exterior en la llamada izquierda nacional, digamos, él proviene de ese, digamos, de ese sector político, digamos, de alguna manera se puede decir que tuvo como maestro a Abelardo Ramos y a tantos otros, de lo que también se lo llamó por momentos el socialismo a la criolla. Bueno, algunos de los cultores de esa línea histórica, Galasso, que viene de alguna manera, Norberto Galasso, que de alguna manera viene de ese lugar, hasta no hace mucho, no sé ahora, pero hasta no hace mucho se autodefinía como trosco nacional. Decía, yo soy trotskista nacional porque entendí la última etapa de Trotsky en México y sus reflexiones sobre, sobre la dependencia, los estados nacionales y demás. Pero bueno, de ese palo viene Laclau, hacia fines de los 60 se va a estudiar a Europa, básicamente en Inglaterra, y ahí desarrolla toda su carrera académica, digamos, y autoral. Pero, digamos, lo encuentra la crisis de los socialismos reales, lo encuentra en la misma crisis que todo el campo intelectual formado en las categorías clásicas marxistas, lo cual en esta cosa de el reparto de etiquetas y de tratar de ubicar en casilleros a las distintas obras de los autores, a Laclau se lo ubicó, nunca he leído ni he escuchado que él se autodefiniera así, pero en lo que se llama el postestructuralismo, digamos. Esta pregunta sí es típica de lo que se conoce como el postestructuralismo. ¿Qué es lo que está planteando Laclau cuando dicen esa vaguedad del populismo no será la propia vaguedad de la realidad social? Él está peleando con esas ideas de la propia idea de las clases sociales, sobre todo no en términos de la existencia de las clases sociales, pero sí en los términos de un fin último que una clase social, en este caso el proletariado, tendría, que es la de terminar con el capitalismo o con la burguesía, con el régimen burgués. Digamos, de alguna manera, esta pregunta está aunque él no lo sepa, nosotros lo hacemos pelear acá, con alguna de las afirmaciones fuertes que Marx y Engels hacen en toda su obra, pero en particular que vimos acá en la introducción del Manifiesto del Partido Comunista, donde uno de los planteos fuertes de la teoría marxista sobre el capitalismo es, por su búsqueda incesante de la rentabilidad, la burguesía no hace otra cosa que engendrar a su sepulturero o algo por el estilo, seguramente mejor dicho y en alemán. Si quieren se los digo en alemán, pero mejor no. Ya bastante con lo de ayer como para encima, que yo me largue a hablar en alemán. ¿Qué está diciendo Laclau? Dice, en realidad, eso que llamamos realidad social se presenta de manera suficientemente vaga, fragmentada, podríamos agregar, barra fragmentada, que en todo caso la vaguedad que se le imputa, en este caso, al discurso populista, no es otra cosa que hacerse cargo de esa vaguedad presente en la realidad social. Dice, ¿de qué otra forma se podría hablar de lo social que no fuera de forma vaga? ¿Por qué? Por esto que yo señalaba antes de la lógica de la equivalencia y la diferencia. Ahora, si uno quiere diferenciar, si uno quiere, digamos, uno podría reinterpretar y decir, si uno quiere ser preciso, tener lo contrario de un discurso vago, sería un discurso preciso, más que preciso sería... quedémonos con la palabra preciso, sería individualizando e impidiendo hacer afirmaciones más generales sobre esa realidad. Es más, hasta uno podría hipotetizar, cuanto más vago el discurso, más capacidad tiene de agrupar mayor diversidad de demandas existentes en la sociedad. Porque una de las, digamos, más allá de los encuadramientos y de si tal o cual autor pasa a revistar en el postestructuralismo o lo que sea, lo que sí de alguna manera está planteado ya no en el mundo académico teórico, sino en el mundo de la política, es esta idea de tratar de sintetizar diversidades. Y no lo digo en los tipos de discursos políticos más abarcativos, si se quiere, que sin ser estrictamente populistas, plantean... Bueno, ayer acaba de se impuso la provincia de Buenos Aires, pero casi que se impuso a nivel nacional un discurso que prácticamente no es ni vago, no dice nada de, no dice nada de nada. La nueva gobernadora de la provincia de Buenos Aires suele decir, gracias por tanto amor, compartimos los mismos valores. ¿Cuál es? Cada uno como... La revolución de la alegría. Pero dice, compartimos los mismos valores que, como diría la otra filósofa Karina Jelinek, lo dejo a tu criterio, cuáles son esos valores. Cada uno llena esa frase con lo que le parezca, ¿no? Porque no es que se dicen, nuestros valores son este y este, y lo compartimos, que yo, por genérico que sea. Te digo, no digo eso. Hay agrupamientos políticos de izquierda que dicen representar no solo, como clásicamente lo han planteado, a los trabajadores o a la clase obrera y demás, sino que dicen al medio ambiente y a las mujeres. O a los jóvenes, digamos. Eso solo ya es una demostración, y ninguno de ellos se considera ni mucho menos abdicando de la teoría marxista más clásica y pasando a cuestionar en términos postestructurales a esos planteos. Pero digo, eso es ni más ni menos que un reconocimiento de cierta diversidad de intereses, digamos, y de cierta complejidad de nuestras sociedades actuales, que son más difíciles de enlocar en dicotomías preconcebidas tipo proletarios y burgueses y demás. Es bastante, digamos, una de las, entre comillas, virtudes del capitalismo actual, es que las sociedades son bastante más fragmentadas que lo que uno podía presuponer los autores clásicos podían presuponer tras la revolución industrial y demás, esta idea de esa contradicción constitutiva de estas sociedades desiguales, que es la apropiación de la plusvalía y demás, no alcanza solamente para explicar los comportamientos políticos, sino sería bastante más sencillo y los desafío a que alguien explique lo que pasó ayer y lo que puede llegar a pasar el 22, sin agarrar los apuntes de esta materia, arrugarlos y hacer con ellos lo que puedan. Esa pregunta en realidad es para reafirmar que, al contrario, lejos de ser una teoría o un discurso pobre, el discurso populista en todo caso, es la acción política misma, es la capacidad de agregar demandas dispersas y darle un sentido político y una efectividad. Y acá voy a decir una frase de un viejo líder radical: una efectividad conducente, diría don Hipólito Yrigoyen, digamos, que sin haber sabido, por supuesto, porque no se cruzaron en la vida, de Laclau ni de muchos otros, estaba hablando de eso, ¿no? La capacidad de traducir en política demandas, intereses sociales y demás. Respecto de la simplificación, y haciendo uso del ejemplo de las dicotomías así tajantes, dice: la simplificación que el discurso populista opera cuando plantea una cruda dicotomía tipo Braden o Perón, pueblo o oligarquía, o uno le podría agregar, seguramente en su juventud Laclau lo habrá mencionado porque es un clásico de la izquierda nacional, patria sí, colonia no, digamos, que también opera como una metáfora continente de una cantidad de anhelos y de posiciones políticas dispersas. Dice: ¿no es eso la condición misma de la acción política? ¿Cómo abarcar todas las particularidades sociales si no es con una consigna simple y vaga? Bueno, al respecto, en algún momento del desarrollo teórico de Laclau, él construyó, digamos, el concepto de significante vacío, que fue utilizado para un fregado y para un barrido. Entonces, muchas veces cuando alguien se enoja con el peronismo, como por ejemplo hoy, entonces uno puede decir: lo que pasa es que el peronismo es un significante vacío. Queda bien en un asado decir eso, así que se los recomiendo. Pero con esta idea de: el peronismo es un desastre, vale todo, entra Menem, entra Kirchner, entra Perón y... Y otros, el otro día lo escuché a Felipe Solá, que se sigue reivindicando peronista, y dice: bueno, el peronismo... No, Felipe Solá, Alberto Fernández, me confundí de bigotudo, y de vinculado a Massa en la actualidad. Alberto Fernández dijo, dice: el peronismo tiene que dejar de ser un agrupamiento de gente que sale corriendo en busca del poder. Bueno, es más o menos lo mismo, esta idea de no pensar a una de las, si se quiere, virtudes del peronismo, de rechazar la idea de un partido político testimonial y sí disputar por el poder, plantearlo como que es solo eso, y entonces eso, digamos, la búsqueda incesante del poder orienta a lo más diversos y antagónico contenido. Porque en realidad ahí, bueno, y ahí se hace, se agregan fenómenos distintos como de, qué sé yo, algo que desde el punto de vista discursivo es muy efectivo y uno llega a, digamos, estéticamente a acordar con eso, es decir, Menem vino a desarmar todo lo que 30, 40 años antes había armado Perón, y efectivamente es así, y aparte, así dicho, tiene eficacia y demás. Ahora, no hubo 200 Menem en el peronismo, vamos a ver en el futuro y qué sé yo. Pero lo que sí está claro es que el peronismo, como buena maquinaria en términos de lo que plantea Laclau del accionar político populista, sí tiene esa capacidad en distintos momentos de la historia de concitar la adhesión de distintos sectores y especialmente de agregar demandas que están presentes en la sociedad, porque por otra parte el peronismo, a pesar de, como todos los populismos, a pesar de ser estigmatizado como anti-institucional, antirrepublicano y uno podría agregar antidemocrático, más bien sufrió la exclusión autoritaria o la violencia y demás que haber accedido a los distintos gobiernos que no, por otra vía que no sea por el voto popular y demás. Pero bueno, ese es un planteo. Y entonces tenemos un discurso vago y simplificado, simplote, podríamos decir, para hacerlo más peyorativo, que es uno de los de las acusaciones que se le hace al populismo tradicionalmente y que Laclau levanta para rebatir. La otra es una acusación de que el discurso populista es mera retórica. ¿Qué significa esto? Ahí es donde el rasgo que yo antes señalaba demagógico aparece como atributo negativo, ¿no? Esta idea de el populismo lo que hace es a través del discurso decir una cosa y hacer otra. Entonces usa palabras lindas, entre comillas, tratando de interpretar la acusación de la retórica, para disfrazar una realidad y demás. Bueno, esto ha aparecido últimamente con una curiosa utilización del término relato, ¿no? Que es utilizada, digamos, en ambos sentidos es utilizado la acusación de relato. En realidad, quien primero lo pone, lo saca de las clases de semiología y lo pone en la Plaza de Mayo es la presidenta Cristina Fernández. En el medio del despelote por la 125, dice los medios que construyen el relato, ta, ta, ta, ta. Y después, desde esos medios, empiezan a decir el relato K, el relato que lo atribuyen. En realidad, Cristina no le adjudica o no es la parte más significativa una valorización moral a esa construcción del relato que harían los medios, sino que lo plantea en términos de relato influido por los propios intereses, en este caso los intereses de empresas periodísticas u otro tipo de corporaciones y demás. Y no dice mienten o dicen la verdad, sino que dicen, construyen un relato sobre la realidad que es adecuado para sus propios intereses. En cambio, del otro lado, en general se plantea cuando se dice la mentira del INDEC, si hay pobres o no hay pobres en la Argentina, o qué sé yo, el relato K, digamos, un relato tendiente a decir una cosa sobre la realidad que en realidad no es lo que sucede en la vida cotidiana. Sería, ya sí, se le incorporarían atributos morales en términos de mentira. Digamos, en general se lo plantea como el uso de la retórica en este caso sería para mentir, para engañar, para manipular, todos los sinónimos que uno le pueda agregar. Pero sin hablar de un caso específico, Laclau va a decir, bueno, si es así como dicen los críticos, que el populismo es mera retórica, Laclau les contesta y dice, pero la retórica no es un mero adorno de la realidad social, no es una guirnalda o palabras floridas tendientes a embellecer un discurso, sino que la retórica, dice Laclau, ya yendo a fondo, dice, puede entenderse como la lógica misma de la constitución de las identidades políticas. De la constitución de las identidades políticas. Es decir, no es si estuviéramos hablando de en términos de la dicotomía entre forma y contenido, según Laclau, la retórica en el discurso populista no es la forma, es el contenido. Es la esencia de la, en este caso, de la identificación política. Y volvemos al tema de la utilización de figuras retóricas como la metáfora que señalamos acá, u otras, pero en este caso la metáfora, para agrupar lo disperso, digamos, por esa lógica de la equivalencia. Entonces dice, la metáfora es una figura que establece una sustitución entre términos sobre la base del principio de analogía. Cuando se dice que diferentes sectores del pueblo, por citar un ejemplo, hallan sus males en la oligarquía, se dice que son análogos en su confrontación contra el poder oligárquico. Entonces, cuando se dice pueblo u oligarquía, sintetizando en pueblo una cantidad de realidades muy diversas y no necesariamente unificadas de antemano en la vida social y política, en realidad en el mismo momento que utilizo la metáfora pueblo para confrontarla contra la oligarquía, estoy dotando de una identificación, si la operación es exitosa, ¿no? No siempre, no consiste solamente en denominar a las cosas para transformarse en líder político. Ahí, como diría el viejo Carlitos, no Marx, sino el de La Rioja, la política es el arte y la ciencia de no sé qué mierda, sí. El arte y la ciencia, decía siempre, algo que habrá leído en algún almanaque y lo repetía constantemente. Pero en eso consiste el talento, la habilidad política, en digamos, no es un tipo o un líder o una, no sé si acá hay una militante de género, ¿cómo se dice líder en el género femenino? Una lideresa sería. Un líder o una lideresa. Muchas veces la corrección de género destruye al idioma, pero bueno, es así. Es una batalla por el poder. Pero digo, no cualquiera tiene la capacidad de en el utilizar metáforas o cualquier otra figura retórica y con eso producir producir la identificación de diversidades sociales, digamos. Pasa muy de vez en cuando, tampoco es que todo el tiempo se está haciendo incitaciones a una dicotomización populista. Y no solo desde la política. Si hay una actividad, un espacio social en el cual se utiliza las apelaciones populistas, son los medios de comunicación. Digamos, los medios de comunicación están todo el tiempo planteando, en algunos casos más importantes, de cierta trascendencia política, y en otros casos de trivialidad, pero todo el tiempo están planteando, por la vía de metáfora, la posibilidad de identificarse con uno u otro bando y demás. De hecho, en términos de temas sociales trascendentes, uno de los grandes triunfos retóricos populistas, para utilizar la categoría, de parte de los medios de comunicación, y en particular creo que fue el propio Clarín quien logró hacerlo, fue en medio de la crisis por la 125, cuando dijo campo versus gobierno. Lo puso una vez en un zócalo de TN y quedó instalado, y todos nos referimos durante mucho tiempo a la crisis, o la crisis del campo y demás. El campo no tuvo... El cepo lo mismo y demás. Pero digo, la crisis del campo, que en ese caso no había una dicotomía, pero sí es una metáfora, el campo no tuvo ninguna... El campo, digamos, la tierra, el pastito, la soja, que eso no tuvo ninguna crisis. En todo caso, hubo un enfrentamiento político entre sectores sociales y el gobierno por una disputa de intereses concretos y demás. Por otra parte, si uno lo analiza literalmente, lo que se opone al campo es la ciudad, no el gobierno. El gobierno, en todo caso, se opone a la oposición, como su nombre lo indica. Sin embargo, fue exitosa esa metáfora, típicamente populista, porque perfectamente todos entendíamos de qué estaba hablando y de alguna manera... obviamente se da sobre una situación que ya está dada de antemano. Uno no puede pensar que un zócalo o un discurso de un periodista o de un político y demás es la que constituye los bandos enfrentados. Esto tiene que tener algún enlace con una realidad preexistente, pero funcionó claramente casi como incitando a que nos definiéramos. O estás con el gobierno o estás con el campo, digamos. Y casi que se puede pensar a esa metáfora como el inicio de lo que después lamentan de la grieta y todo lo demás, porque hasta ese momento, incluso el otro autor que vamos a referirnos ahora, Nicolás Casullo, por aquellos días lamentaba que el kirchnerismo solo era hasta ese momento una serie de buenas decisiones políticas y de buenas iniciativas políticas, que le faltaba una dimensión cultural, un relato épico que le diera sentido más allá de 10, 15 o 20 iniciativas potables desde el punto de vista de políticas públicas. Entonces acá lo que le falta es una utopía, un relato épico y demás que diga, bueno, o sea, no recuerdo en el 2008 qué cosas se habían hecho hasta entonces, pero la política de derechos humanos, el desendeudamiento, el no al ALCA, todo esto faltaba hacerle un moñito y decir, es para llegar a tal lado, no es simplemente que son cosas sueltas y demás. Es más, hay quienes dicen que el kirchnerismo se constituyó en torno a la Semana Santa del 2008, que fue cuando estalló la así llamada crisis del campo, digamos, ¿no? Antes era un gobierno que hasta ese momento, sobre todo en los 4 años previos, que fueron los años de Néstor Kirchner, un gobierno que a contramano de la historia de los gobiernos recientes en Argentina, había hecho mucho más de lo que había prometido. Es más, prácticamente no había prometido nada y nadie esperaba nada, de los que, a tal punto que solo asumió con el 20%, 22% de los votos. Y sin embargo había generado mayores expectativas posteriores a su estadía en el gobierno que previamente, con lo cual no, ni siquiera se podía hablar de una identidad. Esa construcción de identidad se termina haciendo en este caso por una dicotomía de lo social que parte mucho más desde el campo de la oposición al gobierno que del propio gobierno, con lo cual ahí tenemos un ejemplo de cómo se produce la deriva populista, y no solamente por como un gesto planificado por un líder que estaba esperando ahí. Una dicotomía que tuvo mucho éxito en los 70 y después pasó de derecha fue la sida de la tercera opción peronista, era brillante y marxista peronista. Sí. Sí, digamos, el esbozo, si se quiere, teórico de Perón en plantear al justicialismo como una tercera posición que se distingue. Bueno, Perón decía con su recurrencia de su formación militar a la geopolítica, decía, bueno, hay dos imperios, está el imperio norteamericano, está el imperio soviético, nosotros nos diferenciamos, pero nos ocupamos del zapato que más nos aprieta. Cuando depende, si él quería simpatizar un poquito más con el campo socialista, decía eso, si no, decía cualquier otra cosa exactamente lo contrario. Pero digo, tenía que ver con eso. Y como vos decís, en el campo del callejero de la política aparece esa idea de ni yanqui ni marxista peronista, que encima cuenta con una rima, digamos así, poética. Por lo menos es rima. También hay otros que juegan con otra consigna, en este caso una consigna también de los 70, de la juventud peronista, de la tendencia revolucionaria, que planteaban Perón evita la patria socialista. Claro, pero digo, en el caso de Perón evita, no me acuerdo si no es Verón en Perón o Muerte que lo plantea, pero bueno, se transformó en un lugar común. Depende si el evita estaba con mayúscula o minúscula. Con mayúscula era como lo planteaban la juventud peronista, los montoneros, que decían Perón evita la patria socialista, y desde los sectores más ortodoxos, por usar un eufemismo, del peronismo, más clásicos, decían Perón evita con minúscula, que era evita de evitar la patria socialista. Pero bueno, son los juegos del lenguaje. Pero lo cual demuestra que no se trata solo de adornos, para retomar lo que, y no me refiero al compañero de Horkheimer, sino a ornamentación, que no, como dice Laclau, no, la retórica en la política no es mero barniz estético y demás, sino que es constitutivo de las identidades políticas. Hoy nos resulta risueño, pero por eso de Perón evita la patria socialista había gente dispuesta no solo a recagarse a trompadas, sino a comerse algunos tiros también. Así que ya no estábamos en el terreno de la mera estética o retórica, sino de un enfrentamiento político y social a fondo. No sé si se entendió lo de recagarse a trompadas. ¿Se entendió? Porque a veces me queda la duda, si soy claro. Entonces, bueno, tenemos la cuestión esta. Entonces, recapitulando el tema Laclau, deriva populista, momento de politización casi absoluta de lo social, digamos, dicotomización del espacio social, dos bandos enfrentados casi sin lugar para la neutralidad, digamos, típica escena de una acción política populista. Y desde los reclamos o los reproches teóricos y políticos al populismo, esta idea de vaguedad y simplicidad por un lado y mera retoricidad por el otro, a los cuales Laclau propone contestarles diciendo que no es un defecto sino una virtud, la vaguedad y la simplificación, porque es la única forma de expresar lo que ya es vago y en la, digamos, solo de manera simplificada se puede expresar la vaguedad presente en el mundo de lo social. Y por otro lado, que la retórica no es una mera ornamentación, sino que es constitutiva de las identidades políticas, con lo cual es un halago para el discurso populista, diría Laclau, que se lo tilde de retórico. Digamos, el uso de la retórica, lejos de ser peyorativo, es encomiable. ¿El origen de la identidad está en la práctica, entonces? ¿En la práctica? Sí, no. El planteo sería, hay diversos intereses dispersos en la sociedad, en un momento, él habla de tres momentos del... A ver, mira, viene bien lo que planteas, porque les voy a leer un tramito de otro texto de Laclau. Es un artículo publicado en Nueva Sociedad que se llama La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana. Que en el cual dice lo siguiente: como puede verse, el populismo es una cuestión de grado, de la proporción en que las lógicas equivalenciales prevalecen sobre las diferenciales. Pero la prevalencia de una u otra nunca puede ser total. Nunca habrá una lógica popular dicotómica que disuelva en un cierto por cierto el aparato institucional de la sociedad. Y tampoco habrá un sistema institucional que funcione como un mecanismo de relojería tan perfecto que no dé lugar a antagonismos y a relaciones equivalenciales entre demandas heterogéneas. Todo análisis político debe comenzar por determinar la dispersión de hecho de las demandas, tanto en el campo de la sociedad civil como en el espacio público. No es casual que uno de los blancos de la crítica de los defensores del statu quo haya sido siempre el populismo, dado que lo que ellos más temen es la politización de las demandas sociales. Su ideal es el de una esfera pública enteramente dominada por la tecnocracia. Es decir, claro, o lo institucional podríamos llamarlo, que es la lógica de... Les voy a poner otro ejemplo más cercano a nuestro objeto de estudio. ¿Ustedes recuerdan qué era lo que los legisladores de la oposición criticaban o reclamaban cuando se realizaron los foros por lo que terminó siendo la ley de servicios de comunicación audiovisual? ¿Se acuerdan o se imaginan qué era lo que decían? No sobre los contenidos, sino sobre la forma de la discusión. ¿Representante que iba a cada minoría tenía un representante en la Cámara? No, en los foros, o sea, estoy presuponiendo que es... No, los contenidos. Previo a que Cristina manda el 27 de agosto de 2009, ¿qué es el 27 de agosto? 10 días después del 17 de agosto, no. Es el día que se celebra la primer emisión de radio en Argentina en 1920. Bueno, entonces elige una, una fecha significativa, más allá de que caía ahí en esa semana, no es que nos retuvieron el proyecto 10 meses para llegar al 27 de agosto. Podría haber sido el 17 de octubre o cualquier otra fecha. Pero el 27 de agosto lo manda, pero previamente, durante 3-4 meses, a mí me tocó coordinar 22 de los 24 foros, se realizaron foros en todo el país, en donde cualquier hijo de vecino a título personal o en representación de algún tipo de colectivo, sea político, sindical, profesional, académico, lo que sea, social, iba y daba su opinión en formato de audiencia pública sobre el preproyecto de ley que se había dado a conocer. ¿Qué decían cuando llega al Congreso? ¿Qué decían antes de leerlo ni nada los diputados? Entró por la Cámara de Diputados. Los diputados de la oposición dicen: no, esto es una barbaridad. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Acá primero tendría que haber venido al lugar donde se procesan las leyes, como lo marca la Constitución y demás. Bueno, esa es la lógica republicana institucional, la que procesa las demandas sociales, intereses sociales y demás, solo en clave del formato rígido institucional. Cualquier cosa que se aparta de eso, que lo rebasa, y sobre todo por demasía, no por insuficiencia. En este caso, alguien fanático de las instituciones podría decir: ¿qué más queremos que vamos a discutir algo que ya viene con participación popular y demás? Participación popular, por otra parte, totalmente abierta, porque no es que era en lugares secretos, recónditos. Se hicieron los 24 foros no en 24 ciudades, pero casi en más de 20 ciudades más o menos, y normalmente lo que se utilizaron fueron recintos de las universidades públicas como para dotarlo. Bueno, de hecho, no acá, en la vieja aula 201 de, hago así pero no sé dónde estamos, de Parque Centenario, no sé si llegaron a cursar ahí, que era como un galpón, ahí se hizo durante todo un día el foro en la UBA, después en Capital se hizo otro en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, en este caso no pública, pero sí una entidad de orden social, no privado comercial. Y después se hizo en la Universidad de Córdoba, Rosario, Mendoza, bueno, buena parte del país, en Chaco, Misiones, San Juan. En uno de los pocos lugares donde yo no pude ir fue en Paraná, no, en Corrientes, que se iba a hacer en un hogar, porque en Corrientes no había ninguna sede, no existe carrera de comunicación o algo por el estilo en la universidad pública, entonces se iba a hacer en un hogar escuela. Los hogares escuelas eran, que se llamaba Eva Perón, eran una creación durante el primer peronismo de lugares donde los chicos de los sectores más populares iban a estudiar y vivían ahí y demás, bueno, no sé, que todavía en las capitales del interior han resistido el paso del tiempo porque eran construcciones bastante importantes. Bueno, el gobernador, que en ese momento no sé cuál de los hermanos Colombi le tocaba en ese momento, le dio la orden a la directora de escuela que no nos prestara la se hizo en la plaza enfrente. Pero digo, en general se hizo en lugares donde incluso no concurrió un solo diputado de la oposición ni ningún representante del Grupo Clarín, pero sí fueron de algunos otros grupos empresariales y demás, y fueron y plantearon lo que quisieron y demás. Por supuesto, había un clima favorable a la sanción de la ley y más allá de las propuestas de cambio que se hicieron, que fueron muchas, más de... En realidad se procesaron 1.300 propuestas de cambio, de las cuales redundaron en 200 y pico de incorporaciones al texto. Y cuando digo 200 y pico, van desde una coma hasta una cláusula completa, digamos, en el medio de todo, desde reafirmar aclaración del espíritu que estaba planteado para redactarlo de manera tal que sea indubitable. Algunas propuestas, yo recién me reía, siempre me río de eso, para odio de las compañeras feministas. Hay una organización de periodistas por la cuestión de género que se llaman PAR, que participan participaron mucho en muchos de los foros, bueno, y habían hecho una propuesta de revisar toda la redacción de la ley con una redacción no sexista. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más me acuerdo era que AFCA tiene el órgano de aplicación tiene un directorio de 7 miembros, decía que debía decir 7 miembros o miembras, anticipándose al escándalo de Fernando Niembra. Pero bueno, una de las anécdotas del caso. ¿Y a qué venía que dije esto? Que la lógica institucionalista, republicana, formal, que trata de procesar las demandas individualmente y por las vías institucionales de manera rígida. Pareciera, si volvemos a la referencia a la forma y el contenido, pareciera que lo importante es la forma. El populismo, ahora lo vamos a ver en los términos que lo plantea Nicolás Casullo, en general no es que desatienda o no respete esas formas institucionales, sino que normalmente tiende a rebasarlas por exceso. Entonces, participa de esas formas institucionales, las respeta, como digamos en general como cualquier otra orientación política. Y acá estoy utilizando populismo en otro registro, el registro más propio de lo que va a ser Casullo. ¿Por qué digo esto? En realidad lo que acabamos de decir sobre la CLO es que la CLO no lo atribuye al populismo como un movimiento político con determinadas características, sino que la CLO dice la apelación populista, la interpelación populista es la acción política misma, que después puede rellenarse de distintos contenidos ideológicos, pero no, a priori uno no puede decir todo populismo, dice Casullo, todo populismo es bueno o todo populismo es malo per se, sino que él dice es la lógica misma del accionar político, porque parte de una base que yo tampoco lo dije, lo di por presupuesto, y es que concibe a la sociedad o al mundo social como un mundo de puro conflicto, de intereses, digamos. La sociedad está constituida y motorizada en torno a la resolución de conflictos. En términos clásicos del marxismo, diría, el motor de la historia es la lucha de clases. Es lo que, un poco también volviendo al texto señalado antes del manifiesto del Partido Comunista, donde Marx y Engels hacen un raconto de las distintas instancias de la humanidad en los distintos estadios, como siempre hay una lucha entre dominantes y dominados, para decirlo en términos genéricos. Bueno, Laclau lo plantea en términos de el mundo de lo social o de la democracia, incluso podríamos decir, como un mundo de un conflicto permanente de intereses frente a otras visiones que niegan el conflicto. De hecho, estas apelaciones que antes hacíamos a la metáfora de la grieta y demás, lo presentan como un producto insólito, específico y con autoría, en este caso del gobierno actual, de establecer el enfrentamiento entre los argentinos y demás, cuando los argentinos todos queremos lo mismo. Lo que María Eugenia Vidal diría: todos compartimos los mismos valores. Yo tiendo a creer que no comparto un solo valor, por ahí por desconocimiento o prejuicio. Con Macri lo tengo seguro. Ah, no, comparto un valor, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Una sola cosa me puso contento de ayer. Yo maliciaba que una derrota ayer lo mandaba a la presidencia de Boca. Ahora, por cuestiones de calendario, no le da. El 22 ya está cerrada la lista de Boca, que es el 6 de diciembre. Pero bueno, yo estaba dispuesto a sacrificar a Boca por todos los argentinos. No me consultaron. No me tuvieron en cuenta. Pero, digamos, en general, este discurso, que es un rasgo típico del discurso neoliberal y que viene del liberalismo ya surgido tras la Revolución Francesa, ahí aparece, rápidamente aparecen dos, lo que podríamos decir, dos corrientes filosóficas. La corriente liberal, que piensa al, digamos, lo que antes era la soberanía emanada de Dios, de los monarcas, se reemplaza por la soberanía del pueblo, pero expresada en términos puramente técnicos, digamos, por tecnologías del gobierno en la administración de las cosas públicas. Y la otra corriente que nace también en el mismo momento es la llamada la democracia social o el contractualismo y demás, que parte de la base de que lo que hay en la sociedad democrática hay conflicto y que en todo caso el rol del Estado no es de aplicar recetas técnicas y demás, sino que tratar de sintetizar soluciones, de ahí lo del contrato social y todas esas cuestiones que después derivan en las mil y unas posiciones políticas que hoy conocemos. Entonces, el discurso neoliberal de la revolución conservadora de los 80, en los 90 con mucha fuerza en Argentina y que algunos todavía quieren seguir reflotando, es el planteo de no hay intereses contrapuestos en la sociedad, lo que hay que en todo caso desde el gobierno lo que hay es liberar las fuerzas productivas para que los mejores prevalezcan, digamos, una idea no dicho así con todas las letras porque es piantavotos, pero esta idea, una suerte de idea de darwinismo social y económico en el cual lo que el Estado tiene que dar es igualdad de oportunidades, entre comillas. Macri, ahora que se volvió reivindicador del peronismo, dice que reivindica la justicia social y le atribuye al peronismo algo que yo nunca había escuchado en ninguna unidad básica ni en ningún cosa, que es la igualdad de oportunidades. Dice, la igualdad de oportunidades. El peronismo nunca planteó igualdad de oportunidades. El peronismo, en todo caso, plantea la igualación y demás, pero no, nunca planteó la igualdad. La igualdad de oportunidades es un concepto, si se quiere, más de la Unión Cívica Radical, la idea de la educación laica, gratuita, pública y demás, como un igualador de oportunidades y después que cada uno se desarrolle como quiera, pero no. No, pero bueno, le soplaron mal. De todas maneras, eso no le quitó ni un solo voto, lamentablemente. Yo tengo razón, pero él ganó, o está a punto. Entonces, para cerrar esta parte, ¿qué estábamos diciendo? Esta idea de la negación del conflicto, ¿no? Pero el planteo de Laclau, el planteo de Casullo, pero el planteo de Rinesi en el texto de práctico, ¿sí? Pero en general, digamos, cualquiera que reivindique de alguna manera al populismo, sea como acción discursiva, sea como un tipo de movimiento político con determinadas características, lo va a hacer desde el presupuesto de la existencia de contradicciones poco menos que insalvables en la sociedad, el conflicto de intereses y demás, y en todo caso la democracia, si uno quisiera interpretarlo, avanza en términos, bueno, esto lo plantea la otra cara de la moneda de Laclau, Chantal Mouffe, su ex esposa y compañera de desarrollo teórico, en su teoría del antagonismo, lo que hace avanzar a las sociedades democráticas son los antagonismos, digamos, que plantean la búsqueda de soluciones en enfrentamientos de intereses que el Estado deberá, en tanto Estado democrático, deberá resolverlo de manera no por la violencia, sino por la vía democrática. Pasamos a Casullo. me estiré demasiado. Bueno, Casullo, léanlo el artículo porque es extraordinario en términos no solo de lo que nos interesa remarcar, un aspecto que nos interesa remarcar a los fines de la materia, sino de todos los niveles distintos que en un artículo muy largo Casullo plantea sobre la cuestión del populismo. Al igual que Laclau, pero con otro objetivo, hace una reseña de las distintas manifestaciones históricas que recibieron el apelativo de populismo con gran diversidad y demás. En este caso no lo va a hacer para criticar la ausencia de planteo teórico consistente de parte de los autores que visitaron el tema del populismo, sino que lo va a hacer en términos de ilustrar sobre lo abarcativo de el concepto del populismo. Pero luego se va a detener en el populismo latinoamericano como fenómeno político histórico concreto, y va a defenderlo frente a las críticas que arreciaron históricamente desde las ciencias sociales y de los medios de comunicación, y que Casullo identifica en esta nueva ola de regímenes políticos, gobiernos políticos con algunas características que se lo podría asimilar a los populismos del siglo XX, y con igual enjundia los críticos hacen fila para denostar a ese producto político. Laclau va, en lo que nos respecta a nosotros, Laclau va a discutir cuatro puntos con un hipotético interlocutor. En algunos momentos lo identifica, se refiere a la obra de Hannah Arendt en particular, pero hay muchos divulgadores de esa obra y cultores de esa obra. Una de ellas, seguramente la que menos enorgullecería a la buena de Hannah Arendt, es la inefable Lilita Carrió, que de vez en cuando la cita, y en su momento había armado un instituto de uno de sus partidos, que su nombre ya no recuerdo, había armado un instituto de desarrollo político, intelectual y demás, que se llamaba Hannah Arendt. Y creo que lo dirigía en su momento una de las tantas personalidades intelectuales importantes que pasaron por cerca de Lilita Carrió y salieron corriendo, que era Diana Mafia. Pero bueno, hace una interpretación particular de la obra de Hannah Arendt. En este caso, Casullo discute algunas de las cuestiones que se le achacan al populismo. La primera de ellas que va a discutir es que no se puede reducir a las políticas que plantean un, entre comillas, enemigo. Como así también al decisionismo o al fortalecimiento del Estado o de lo estatal, como políticas directamente smithianas. Digamos, hay una operación discursiva de atribuirle a los gobiernos populistas características propias de lo que destacaba el smithiana, es un neologismo de Smith, es un autor, que un teórico alemán del decisionismo y demás, que se los indica como una de las fuentes. En realidad, cuando alguien se le acusa de smithiano, se le está diciendo nazi. Porque si bien el tipo no fue un intelectual orgánico del nazismo y demás, buena parte de su desarrollo teórico fueron tomados por la política del nacionalsocialismo alemán. Entonces, lo que plantea Casullo, dice, es un exceso pensar que cualquiera que plantea la política en términos de enemistades, lo pone entre comillas, porque vieron que es un lugar común de la política decir, no puede ser que el que piense distinto sea considerado un enemigo, con lo cual no solo se hace referencia a esta a la política, digamos, de eliminación del adversario en términos políticos. Totalizante, digamos. Sí, totalizante, pero también se hace indirectamente, subrepticiamente, referencia a que por tratar de utilizar la categoría de enemigo, la Argentina terminó en un baño de sangre en los 70 y demás. Digamos, todo eso está contenido de alguna manera cuando alguien dice no puede ser que porque yo piense distinto. Bueno, de hecho Macri, en un libreto que sospecho que no ha comprendido cabalmente, en uno de los tantos spots dice... una volufrase de aquella, dice, a la gente se la conoce por lo que hace, pero también por lo que no está dispuesto a hacer. Y ese, vieron que se impuso un pensamiento publicitario paradojal, o la otra que le hicieron caso y no la votó nadie, dijo, no me votes a mí, y bueno, no te voto, me sacaste un peso de encima, ya tenía culpa por no votarte, ahora no te voto. Pero es más, algunos dicen que nadie fue a los festejos ayer porque hace una semana que habían festejado porque ya habían ganado. Voto a alguien como yo, ya gané. Entonces, no, ya está. Y en las redes sociales hay un montón de ejemplos disparatados sobre qué significa eso. Pero decía, Macri, entre otras cosas, dice: no estoy dispuesto a hacer. Mentirte, no sé qué, no sé cuánto, perseguirte porque pensás distinto. Bueno, está ahí jugando con ese imaginario, esta idea de cierto autoritarismo basado en esta idea del decisionismo y demás. El decisionismo sería un gobierno con una figura fuerte que toma decisiones, que plantea cierta certeza con mucho énfasis, que normalmente es tildado como dogmático, fanático y demás, cuando en realidad las cuestiones deben procesarse más moderadamente a través de las instituciones y con menos apelaciones dramáticas, digamos, como una cosa más mediatizada o más mediada por las instituciones de la Constitución en este caso. Entonces, digamos, estas posiciones están planteadas cuando se dice tal cosa es smithiana, es sinónimo de totalitaria, antidemocrática, autoritaria, y todo lo que uno pueda imaginar. Y, digamos, contraponiendo eso, Casullo va a decir, no hubo mayores procesos democratizadores en Sudamérica o Latinoamérica durante el siglo XX que los protagonizados por los denominados populismos. Digamos, los avances más significativos en términos de ampliación de derechos democráticos de las masas fueron normalmente los que acontecieron durante los gobiernos denominados populistas. En el caso argentino lo hemos mencionado en el momento de caracterizar al Estado, al llamado Estado Nacional Popular, en donde aparece buena parte de la legislación, no solo de la legislación social, legislación laboral e incorporación masiva al consumo, sino incluso de algunas algunas ampliaciones de derechos más típicas de libertades individuales y derechos individuales, más típicas del liberalismo, no del liberalismo argentino, sino del liberalismo más anglosajón, como ser el voto femenino en primera instancia, el divorcio vincular. Ustedes saben que en el año 1954 se sancionó en Argentina una ley de divorcio, la primera ley de divorcio. Nunca se terminará de develar si el huevo o la gallina, si ese fue la piedra del enfrentamiento de Perón con la jerarquía eclesiástica o al revés, porque la jerarquía eclesiástica le dijo algo a Perón que no le gustaba, le contestó con la ley de divorcio. Es verdad que Perón ya había eliminado la obligatoriedad de materia religiosa en la escuela, bueno, una serie de cuestiones que terminaron un enfrentamiento muy importante. De hecho, la cabeza de la oposición, más allá de la Unión Democrática, la cabeza de las manifestaciones sociales de oposición y que terminó con el derrocamiento de Perón, eran la jerarquía eclesiástica y alguna ceremonia religiosa como Corpus Christi. Y no, nunca está de más reiterarlo, los aviones de la aviación naval que bombardearon la Plaza de Mayo tenían escrito en sus costados la consigna Cristo vence y demás, respecto de el intento de aniquilar a Perón en particular y todo el que se pusiera en el medio en general. Entonces, pero yo hoy decía lo de paradójico, ¿no? De que se impuso en el discurso publicitario político. Dice Casullo, es más, la acción política que promovieron los populismos latinoamericanos se enfrentan con el preconcepto smithiano de politización de lo social. Digamos, Smith, al sustentar el decisionismo como la mejor forma de gobierno, en realidad excluye a la politización de lo social o a la movilización de lo social en términos políticos en el marco de un orden establecido. Con lo cual, Casullo dice, no solo es un exceso endilgarle a los populismos latinoamericanos ser porque tienen una tendencia al decisionismo, porque tienen una tendencia a fortalecer la autoridad estatal, endilgarle todos los atributos negativos de lo que se connota con lo de smithiano, sino que es todo lo contrario. Se enfrenta a la lógica smithiana al ser estos movimientos los que han radicalizado en última instancia la democracia en los periodos históricos en que protagonizaron en nuestra región. Un segundo punto de la polémica, dice Casullo, es lo que podríamos plantear como decisionismo versus normativismo. Normativismo sería ¿qué es lo que debe regir? ¿La decisión del gobernante, del líder, o la vigencia de, en términos medio perogrullesco de la política argentina, o la vigencia del Estado de Derecho, digamos, esto es la vigencia de las instituciones de la República, tal cual lo señala la Constitución Nacional, la división de poderes, bueno, todo eso connotado en la vigencia de las instituciones. Y en realidad, dice Casullo, se trataría de dos tipos de decisionismo, no es el decisionismo versus el normativismo. Uno, de raíz de características populistas, que de alguna manera pone en riesgo a la democracia de la República desde una soberanía popular que emprende la tarea de replantear esa democracia republicana. Digamos, la movilización popular, la politización de lo social que expresa los regímenes o los movimientos populistas, ponen en riesgo esa democracia formal, en riesgo entre comillas, ¿no? Esa democracia formal, prolija, que trata de encajar a esa conflictiva realidad social en moldes institucionales preestablecidos a través de la normativa, del orden constitucional y demás. En cambio, dice, el otro tipo de decisionismo, el que llama el normativismo, que es, no es populista, es liberal, de tipo filosóficamente liberal, que se fundamenta en que la razón solo se expresa en leyes, no se expresa en... Bueno, salvando la distancia, el ejemplo que yo ponía antes de las deliberaciones de sectores sociales respecto de la tarea de legislar, no solo la razón se expresa en leyes, sino los únicos facultados para legislar son los representantes del pueblo, como lo establece la Constitución, en este caso la Constitución Nacional Argentina, que es una típica constitución liberal de mediados del siglo XIX. De hecho, salvando la distancia, pero heredero de esa tradición, el consejo directivo, los consejos directivos de, o el consejo superior de la universidad, el propio consejo directivo de la facultad, los proyectos venían acompañados por la firma de dos consejeros directivos. Ustedes se juntan y dicen, bueno, queremos que echen al profesor porque no sé qué cosa, qué sé yo, se la van a tener que ver conmigo, pero digo, si no hay dos consejeros que le ponen la firma, no está autorizado para tener, en el Congreso se llama Estado Parlamentario, acá. Pero bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con esa cláusula de la democracia, el régimen representativo de gobierno, que es que el gobierno no gobierna, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Lo cual tiene su lógica de ordenamiento social, pero se corre el riesgo de poner el carro delante del caballo todo el tiempo cuando lo que está en discusión por ahí es más trascendente que... a los propios, la sutil diferencia, digamos, las iniciativas populares que están incorporadas en la reforma constitucional del 94, pero si uno le pone una exigencia muy alta a los requisitos que debe cumplir, ustedes saben que está, aunque no sé si está reglamentada, pero hay una iniciativa popular para que el Congreso trate una ley sobre lo que se nos ocurra. Ahí se, bueno, está establecido que uno debe juntar una cantidad de firmas, que es un porcentaje del padrón. Si el piso que le pongo a eso es muy alto, es claramente un obstáculo. Si lo que se incita es a la participación popular por esa vía, uno debiera ponerle el piso más bajo posible, de manera tal de que el Congreso no solo discuta en base a la agenda gubernamental o a la agenda de los propios bloques parlamentarios, sino también a una agenda proveniente de la sociedad, de organizaciones, movimientos sociales y demás. Pero bueno, en esa sutileza se juega el tema de una democracia más delegativa o una democracia más participativa. Decíamos, desde el decisionismo de lo que Casullo llama el decisionismo liberal, se fundamenta en que la razón solo se expresa en las leyes instituidas, dentro de los límites del parlamentarismo, y del supuesto equilibrio de poderes separados, independientes, digamos, en esa lógica de los tres poderes del Estado. Ahí es donde el decisionismo se juega. Y en donde termina reemplazando a la discusión de fondo aspectos formales. Vuelvo al caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cuando se vota en la Cámara de Diputados, la inmensa mayoría de los diputados de la oposición se retiran en el momento de la votación del recinto, se retiran. Que aludían que el dictamen de comisión mayoritario que planteaba aprobar el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual tenía vicios formales, porque había pasado por dos o tres comisiones, no recuerdo, dado que casi todo lo que tocan, aunque sea de refilón, algún aspecto presupuestario, tienen que pasar por la comisión, si algunos sostienen la más importante de diputados, que es la de presupuesto de Hacienda, y después estaba la de legislación general y creo la de comunicaciones, supongamos. Entonces, decían que había un vicio formal porque se habían reunido firmas de diputados que habían estado en la comisión pero que se habían ido y que no estaban en el momento de la firma y demás. Pero la cosa no terminó ahí, no solo se levantaron, usaron como excusa eso para no debatir y demás, sino que además hubo dos diputados de la Nación, una por la provincia de Salta y otro por la provincia de Mendoza, Enrique Tomás se llamaba el de Mendoza y la de Salta se llamaba Daer de apellido, ambas integrantes en ese momento del autodenominado Bloque Peronista Federal, recurrieron a sendos juzgados federales de sus provincias y consiguieron la suspensión por 9 meses de la ley que había sido sancionada, aduciendo defectos formales. Con lo cual, ya que estamos con la cuestión paradójica, quedaba vigente por esa suspensión el decreto ley 22.285, que no tenía ningún vicio formal, dado que no había pasado directamente por el Congreso, era un bando militar. Entonces, digamos, aquí es donde la anteposición de del institucionalismo, entendido como exceso y no como defensa de las instituciones de la República, termina consiguiendo un objetivo contrario al que supuestamente plantea. Digamos, es ridículo que se diga, esta ley que fue discutida en 24 foros, que viene con toda esta firma, con todo este apoyo social y demás, y que reúne la mayoría constitucional suficiente para ser sancionada, tiene este problema formal, por lo cual debe quedar vigente el decreto de la dictadura, aumentado y empeorado por los decretos de necesidad de urgencia de Menem. Esa es la parte formal de que sucedió en el recinto. Lo real y lo concreto es que los diputados de la oposición salían mientras no debatían en el recinto, donde ellos dicen que se sancionan las leyes y demás. Se mandaban sus parrafadas ante las cámaras de TN y compañía y después pasaban por el Hotel Savoy, que era donde estaban los principales directivos del Grupo Clarín dando instrucciones y no sé qué otra cosa más para viabilizar la voluntad de los legisladores. Bueno, les digo las últimas dos cosas rapidito y lo planteamos y terminamos. Un tercer punto es el tema de que la práctica política no debe estar orientada a la consecución de una verdad, entre comillas, porque esto lo que podríamos llamar un proyecto nacional, en los términos del populismo, esto es percibido como un exponente de fanatización, de dogmatismo y demás. Porque el populismo es considerado como peligroso porque suele estar convencido de una causa justa que la plantea como verdad. Entonces, lo que va a contestar Casullo dice, así leído desde una racionalidad republicana que se convirtió en un recipiente institucional vacío, digamos, esta pasión por la formalidad lo quita de médula política a las instituciones de la República, dice, y le extrae toda conflictividad constitutiva a esas circunstancias conflictivas. Es decir, una institución eminentemente política como es el Parlamento, el Congreso, por la vía del exceso de formalidad no hace otra cosa que despolitizar la actividad parlamentaria, digamos. Siguiendo con la cuestión paradójica. Y el cuarto y último punto que discute Casullo está dado por el planteo que considera que las posiciones ideológicas contaminan de manera doctrinarista y atentan contra la vigencia institucional de las leyes. Lo que dice Casullo es que de esta manera lo que se intenta hacer es un corte drástico entre lo político y lo social, como dos esferas no solo distintas y separadas, sino autónomas. Y básicamente uno de los principios que el neoliberalismo llevó a la práctica en su primacía del último cuarto del siglo del siglo XX fue la autonomía de lo político. Esto es, la política responde a reglas que poco y nada tienen que ver con la conflictividad social. Es una esfera aparte, autónoma, donde se procesan otras cuestiones que no tienen que ver con las que están presentes en la conflictividad. Porque desde esta perspectiva neoliberal se considera que un gobierno democrático no debe ser corrompido por las demandas que surgen de una sociedad democrática, digamos. Con lo cual, ese es el sinsentido. Finalmente termina convirtiéndose, digamos, una de las banderas del republicanismo liberal es la representación genuina anticorporativa, es decir, una de las cosas por las cuales desde el liberalismo se rechaza al régimen fascista, no como adjetivo sino el históricamente concreto, es que ustedes saben, el régimen fascista tenía una representación no de la universal de la ciudadanía sino corporativa, por sectores sociales y demás. Pero lo que terminan haciendo por la vía del exceso de formalismo es transformándose a sí mismo en la corporación de los legisladores o de los políticos. Es más, y esto no es un exceso que estoy planteando, que yo suelo cometer exceso, no lo voy a negar acá, pero en los 90 había dirigentes políticos, legisladores, funcionarios gubernamentales que a viva voz reivindicaban para sí formar parte de la clase política. Decían, nosotros como integrantes de la clase política, lo que es peor, decían, nos tenemos que profesionalizar. Es decir, ya la negación siquiera de la representación, digamos, yo no soy un tipo cualquiera o una tipa cualquiera que en una circunstancia excepcional durante 4 años represento a tal o cual sector político de la sociedad, sino que es mi modo de vida ser integrante de una clase que en realidad no se trata de clase sino se trataría de una corporación, y terminan defendiendo intereses más propios de la profesión política que los intereses contrapuestos en la sociedad. Por lo menos eso es lo que Casullo intenta decirle como defensa de los movimientos populistas. Bueno, otro de los poderes escindido, es independiente del Estado. Ahí es donde más claramente, porque encima, por definición, no representan a nadie, no son electos ni nada, con lo cual ellos representan el orden, la verdad y demás. Bueno, el lunes que viene terminamos con la parte de, ya nos metemos con las políticas de comunicación surgidas en este contexto.